cuando tomo peperina, cuando tomo peperina. Yo no sé lo que me pasa cuando tomo peperina, cuando tomo peperina. La pobrecita de mi novia me aconseja que vaya a ver a una bruja y en ayunas por las dudas. Y para colmo ya no tengo ni aliento. Qué mala suerte que tengo, qué mala suerte que tengo. Ay, ¿qué voy a hacer? Qué mala suerte tengo. Ay, ¿qué voy a hacer? Maldita peperina, ni la bruja ni mi novia no me dan las soluciones. Ya más nada puedo hacer. Ay, ¿qué voy a hacer? Qué mala suerte tengo. Ay, ¿qué voy a hacer? Maldita peperina, ni la bruja ni mi novia no me dan las soluciones. Ya más nada puedo hacer. Eso. Qué mala suerte tengo, ay, ¿qué voy a hacer? Maldita peperina, ni la bruja ni mi novia no me dan las soluciones, ya más nada puedo hacer. Ay, ¿qué voy a hacer? Qué mala suerte tengo, ay, ¿qué voy a hacer? Maldita peperina, ni la bruja ni mi novia no me dan las soluciones, ya más nada puedo hacer. A bailar con este ritmo sabroso, la noche está de fiesta, pues la orquesta va a empezar. Vamos a mover los pies y la cinturita y que todo sea alegría y también felicidad. Vamos a bailar siguiendo el ritmo al bajo, moviendo la cinturita al ritmo de su compás. Vamos a cantar con la timba y la acordeona, con el piano y la tumbadora, la vamos a reventar. Vamos a bailar con este ritmo sabroso, la noche está de fiesta, pues la orquesta va a empezar. Vamos a mover los pies y la cinturita, y que todo sea alegría y también felicidad. De fiesta, pues la orquesta va a empezar. Vamos a mover los pies y la cinturita, y que todo sea alegría y también felicidad. Yo tenía una novia que era linda y cariñosa, mi bonita rosa, ay, mi bonita rosa. Yo quería una novia que era linda y cariñosa, mi bonita rosa, ay, mi bonita rosa. Pero me dejó sin una razón. Por más que la busqué por todas partes, no la encuentro yo. Solo me dejó, triste viviré. Y el día que te encuentre, ay, bonita rosa, te deshojaré. Yo tenía una novia que era linda y cariñosa, mi bonita rosa, ay, mi bonita rosa. Yo tenía una novia que era linda y cariñosa, mi bonita rosa, ay, mi bonita rosa. Mi bonita rosa, ay, mi bonita rosa. Yo tenía una novia que era